Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos en un programa más de Subsuelo S.A. Bueno, hoy día memorable para todos los amantes del fútbol, que Costa Rica pasa a octavos de final en el Mundial Brasileño, que tanta controversia ha generado por situaciones conocidas por todos. Pero bueno, hoy desde las 10 de la mañana el Costa Rica ha estado agotando sus cuotas de licor y las calles han colapsado, han estado hechas un caos. Y pues bueno, para bien o para mal, el fútbol no es lo mío, pero al menos es bueno cuando el país se ve una unión, aunque sea por un dopaje ahí, el doping del fútbol, que bueno, en fin, ya cada quien lo celebrará a su manera. Y pues bueno, Costa Rica está ahí en el mundial. Después de esta mini introducción que escuchamos a la gente de Slogos. Bueno, es que bueno, siempre me ha costado pronunciar este nombre, Slogos o Solgos, que es el 7 pulgadas compartido con la gente de En La Olla. Y bueno, escuchamos los tres temas de la cara de esta banda, que primero escuchamos Enough, seguido un cover de la gente de The Cure llamado Killing an Arab. Y bueno, al ritmito ahí un poquito, obviamente más acelerado, más hardcore punk. Y seguidamente el tema Banana Split. Entonces, como les dije, un compartido de una banda estadounidense con integrantes latinos que fue sacado por allá del 2003, más o menos. Entonces, ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles un poco de música subterránea, música con conciencia. Y aquí estamos para arrancar. Bueno, un saludo a todos. Bueno, con esto de la Sele, quedamos debiendo la canción de la selección, pero bueno, todo el mundo muy feliz acá en el país, está muy loco todo. Bueno, me parece así que los equipos latinos están jugando muy bien también, están pasando varios y todo. De mi parte, voy a poner un poco de música latina también. Y para comenzar, vamos con Los Invasores. Los Invasores de Uruguay, que por ahí a mediados de los 80s sacaron un material, no sé si un cassette o por ahí, el cual no tuvo parto en vinil hasta alrededor del 2005-2006, cuando Martín Crudo en su casa, Lengua Armada, dio comienzo a este proyecto. Bueno, y salió un 7 pulgadas con cuatro canciones. Bueno, como ya dije, Lengua Armada y compartido con Inocencia Discos. Bueno, Los Invasores. Bueno, Los Invasores de Uruguay ahí, un punkcito ahí, rock and rollero, vieja escuela, viejo sabor. Canciones ahí interesantes, la verdad, tienen buena letra en algunas. Vamos con un par de canciones, un par de La Cara A, Lo Nuestro y Voy a Romper el Cerco. Ahí para agregar ahí, la gente del sello Entes Anómicos les acaba de sacar un tape. No sé si será este mismo. Entes An sí, creo que sí era Entes Anómicos. No, perdón, perdón. Crapulet Records. Este sello francés le sacó un tape. Ahí está bastante interesante. Y también, según he estado leyendo ahí, los invasores están por reunirse y hacer ahí unos cuantos conciertos de valga la redundancia, de reunión, y unos, a ver qué tal. Bueno, entonces vamos con un par de temas. Lo Nuestro, que habla más que todo así como de la onda ahí del rock en tu idioma, y luego Romper el Cerco, y nos vamos con Los Invasores. Thank you. Terminamos de escuchar a la gente de Endemia, esta banda costarricense que bueno, precisamente ahorita dentro de un par de meses van a estar tocando en el festival español de 3 días, el Aupa Lumbreiras. Y pues bueno, ahí va a estar Endemia representando a Costa Rica con su punk rock allá por las tierras españolas. Esto que escuchamos son dos temas, llamado el primero Lucha Cotidiana y el segundo Falsas Palabras, de un CD que sacaron por allá el 2008 llamado Sentimiento de Expresión. Y bueno, era un CD de 5 temas, y por allí colaboró Vieja Escuela ayudándoles a sacarlos. Y Qué Mosquero, que fue por ahí donde me parece que fue donde lo grabaron. Como les dije, Endemia, banda costarricense, ya sacó otro material recientemente, y estuvieron de gira también ahí por México presentando material. Y este nuevo material pues tiene un sonido diferente, tal vez un poco más rock and rollero, algunos temas a dobles voces, y le da un sello ahí, un estilo particular. Entonces, desde aquí saludos a Marco y compañía, que pues bueno, que le salgan las cosas bien. Y bueno, cabe destacar también que precisamente andan haciendo una gira acá por Costa Rica, tocando en diferentes lugares, haciendo un concierto tributo a la Polla Records. Y pues bueno, por allá en mediados del 2005, 2000, no recuerdo exactamente qué año, que hicimos ahí un tributo también a la Polla. Ellos participaron y pues bueno, dejaron su propuesta en escena, que demasiado demasiado bien los temas que tocaron. Y ahora ellos están aventurando a promocionarse y recolectar ahí, y se puede decir recolectar dinero para ayudarse en esta gira que van a hacer por allá por España. Así que colaboren, adquieran su material, y donde vean que va a haber un concierto, pues lléguenle, va a estar interesante. Entonces eran Endemia con la gente Lucha Cotidiana y Falsas Palabras, de un material llamado Sentimiento de Expresión, que sacaron por allá el 2008. Bueno, y continuamos en el sur. Vamos con Ataque Frontal de Perú, que es un disco que se ha puesto varias veces en el programa, pero bueno, no se puede dejar de escuchar. Bueno, miles de veces hemos hablado de ellos, ya no hay mucho que decir. Vamos con un par de canciones: Sociedad en Decadencia y Asco, de sus 7 pulgadas, llamado nada más Ataque Frontal, sacado en Francia en el 88. Terminamos de escuchar a esta banda llamada Sin Nombre, que de hecho, bueno, los temas también vienen sin nombre, viene la letra pero no tienen título las canciones. Bueno, quedo con la duda, por ahí sacamos conclusiones de si serán brasileños o qué, porque tiene unas letras en portugués, otras en español, y pero por ahí también estuvimos hablando de si serán colombianos. Bueno, en fin, nos queda ahí la duda. Este 7 pulgadas se llama igual Sin Nombre, la banda se llama Sin Nombre, es editado por la gente Sin Temores, este sello radicado en Estados Unidos que saca bastantes cosas interesantes de bandas latinas. Y pues bueno, ya escucharon esa banda que les queda ahí a su criterio que nos informen o no, si tienen más información de ellos. Ya saben, Subsuelo S.A., música subterránea, música con conciencia. Nos pueden localizar, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, o al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Bueno, y seguimos en este tren al sur. Vamos a Argentina. Esto de un 7 sacado por Radio Tripoli, uno de los tres grandes 7 que sacó Radio Tripoli en los 80s, este del 87, Los Sentimientos Incontrolables, con el 7 les divierte asesinar. Y bueno, vamos con un par de canciones. La primera, de la cara A, Les Divierte Asesinar, como se llama el 7, y la segunda, Perseguidos. Bueno, esta gente tiene una influencia ahí de varias cosas. Tienen una canción que puede sonar hardcore, una canción que puede sonar punk o post-punk, y tienen una influencia oscura que probablemente suene como a algún grupo gótico inglés de primera generación. Entonces tienen un sabor diferente en cada canción, letras muy interesantes, igual muy oscuras, y bueno, un disco y la verdad bastante impresionante para Argentina y en esas épocas, 87, 88 por ahí, creo que 88 más bien. Bueno, era en Lingux, en la voz, en el bajo Lucas, en la guitarra Fernando, en la batería Melchor. Nos vamos con Sentimiento Incontrolable y un par de canciones. Para terminar, estar en el mar. Nunca supo que era el mar. Bueno, para hacer un corte ahí, vamos a escuchar algo de Canadá. De hecho, es una novedad aquí para nosotros. Estamos hablando de la banda llamada Infidel, que nos hiciera llegar acá su demo, en formato cassette. Son 7 temas, todos inclinados así hacia un sonido, con influencias oscuras ahí, medio gótico, post-punk, bueno, sonidos, como les dije ahí, bastante bastante oscuros. Y pues bueno, con unas melodías que se me asemejan, no sé, a unos Christian Death o por ahí anda más o menos la onda. Entonces, como les dije, es la gente de Infidel, que bueno, es un cuarteto. Por ahí participa Isaías, Gilles, Will y Steven, que bueno, esto lo grabaron en el verano del 2014. Como les dije, ellos son de Canadá. Y pues bueno, qué mejor presentación que este material. De hecho, por ahí en esta página llamada Cult Nation, por ahí les hicieron un review bastante bastante interesante. Y en su página también, en el Bandcamp de la banda, ahora existe ahí una opción de fans, supuestamente se llama, donde la gente ahí publica igual sus propios reviews y tiene muy buena aceptación. Así que Infidel, una nueva propuesta del rock oscuro ahí, el post-punk o gótico, como quieran llamarlo. Banda nueva, 2014, un excelente material para darse a conocer. I'm Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Infidel desde Canadá, dos temas seguidos, el primero Crimson, el segundo Forlorn, que bueno, como pudieron escuchar, un sonido ahí bastante oscuro, pegajoso y hasta bailable, ¿por qué no? La portada de este demo, como les dije, en formato tape, es como un vitral ahí con como con una virgen, una reina, está bastante bastante interesante. Entonces sigan en la pista desde Canadá la gente de Infidel. Y pues bueno, para seguir ahí un poco con el sonido así oscuro ahí medio dead rock y goticón ahí oscurón, vámonos con un par de temas de una banda costarricense llamada Sex and Blood, que por allá en el 2010 sacaron un demo ahí promocional. Y pues bueno, en este demo la agrupación tenía otra alineación. Recientemente han estado de nuevo en las canchas, con un cambio un poco, han tenido un leve cambio ahí en el sonido. Ahorita tal vez un poco más dead rock, ahí le meten un poquito más de punk, sin embargo siguiendo ahí esa línea ahí media oscurona. Bueno, entonces vámonos con Sex and Blood, con dos temas del 2010 de su disco promocional ahí que lo estuvieron regalando. Vámonos a escuchar Guns, Milk and Virgins y el tema Kill Your God, Burn the Flag. Entonces dos temas seguidos de la gente de Sex and Blood. Thank you. Bueno, de Costa Rica pasamos a Puerto Rico. Bueno, uno de los grupos pioneros ahí del hardcore, con una influencia bien notable de New York Hardcore, los Golpe Justo. Esto de sus 7 con a Computer Crime. Bueno, vamos con un par de canciones de ellos. Cuelga el dictador y Maldita opresión. Bueno, Computer Crime, esto fue sacado en el 91 y fue la segunda, el segundo tiraje. Me parece que el primer tiraje fue Champagne, después el tercero fue Los Hijos de Nadie. ¿Cómo se llama? Los Hijos de Nadie. Y después, no, el uno fue el compilado. El uno fue el compilado, el House Arrest. Creo que sí, el 2 es Golpe Justo. Entonces el tercero sería Champagne. Y el cuarto, Los Hijos de Nadie. Bueno, más o menos por ahí vamos. Ustedes saben más. Golpe Justo, Cuelga el dictador, Maldita opresión. Brincamos a México. Aquí vamos a sonar algo de también novedad para nosotros. Estamos hablando de la gente Aborticidio. Esta sería el parto número 2 de esta banda, que por ahí anteriormente tuvieron un demo. Y pues bueno, es el parto número 7 del sello General Speech, un sello estadounidense que bueno, se dio la tarea de colaborar y ayudarles con la edición de este 7 pulgadas. Como les dije, por decir algo, es una nueva generación de punks, que es de sonido punk que hay por ahí en México, y pues bueno, hay que seguirle la pista por ahí en sonidos de bandas como Tercer Mundo, el mismo Dave Ratta con esta banda de Ratas del Vaticano, es como se llama la banda, de también Inservibles, Muerte, Sacrificio, que bueno, son todas bandas ahí que en algún momento comparten Mujercitos, que es el más reciente que he estado leyendo por ahí. Y pues bueno, bandas, como les digo, hay una nueva generación que ha estado sonando con una tendencia de punk bastante interesante, bastante cruda, ahí influenciada por sonidos, ¿por qué no?, sonidos japoneses, sonidos también europeos, sin caer en el repetitivo, que ¿por qué no?, no deja ser malo tampoco el sonido español del que estamos acostumbrados a escuchar de bandas de, no sé, Polla Records, Scorbuto y esas otras bandas que fueron influencia en los 80s. Y pero bueno, en fin, como les dije, es Aborticidio, principalmente, como ellos dicen, están influenciados por ese sonido noise punk japonés. No sé, bandas como Guy, como Confused, y bueno, esos sonidos, y por qué no hasta los mismos del desaparecido Kawakami, que fue el que más bulla hizo, los Disclose. Pero bueno, en fin, como les dije, a Mauri, quien es partícipe de esta banda y nos hiciera llegar este material, un 7 pulgadas, como les dije, editado por General Speech. Son 5 temas, bulla por donde quieran verlo, energía, pues no sé qué más decir, una banda bastante interesante. La portada, que para algunos puede ser censurable, que bueno, ahí es una extraña fijación que tiene este personaje partícipe de la banda, que bueno, por allí tiene ahí unos ciertos issues con los shemales, como él mismo lo dice, y pues bueno, ahí culos y penes ahí por doquier. Y bueno, la portada tiene ahí a tres demonios japoneses, curiosamente, y un par de shemales, una que lo están decapitando y el otro está haciendo ahí sexo oral por a uno de los demonios. Hay otra portada, o al menos otro dibujo, donde salen ahí varios dibujitos ahí mutilados, y bueno, están las letras y un inserto de en blanco y negro, se podría decir que fotocopia, pero está bien. Dice que esto fue grabado por allá el 2013. Aborticidio, en esa grabación, fue a Mauri en los vocales, guitarra y el bajo, y el Chevy en la batería. Entonces, 5 temas, escandalosos, bulla por doquier, pero como les dije, si les gusta el punk, les gusta esto. Ellos son los Aborticidio, con un tema, el primero viene con letras o la tipografía japonesa, creo yo. La tercera, el tema número 2 se llama Basurales de Mierda, y el tercero son letras ahí al azar. Entonces, estos son los mexicanos de Aborticidio. Yeah. terminamos de escuchar a los mexicanos de Regeneración, que bueno, hablamos por acá fuera de micrófonos, que de hecho una banda bastante buena y no logró tener mucho reconocimiento, por decirlo así. Y bueno, la portada de este 7 pulgadas, que se nos asemeja mucho a la portada del split de Masacre con Histeria, y de ahí hay que averiguar exactamente. Bueno, aquí viene una como una ruso o buzo, dice la firma del dibujante. Bueno, dato curioso ahí, que para, como dijo Cristian, ustedes que saben más, que nos lo digan por ahí. Bueno, para continuar, vámonos con una banda costarricense que, bueno, los amigos de La Gente Sin Custodia, que nos hicieran llegar un tema. De hecho, es el primer tema que tienen en una grabación en estudio, y pues bueno, desde hace tiempo estamos ahí en habladurías de que cuándo van a grabar, que la banda suena muy bien, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahí los tuvimos en ahí organizados por Beneficio Interno. Y pues bueno, Sin Custodia, como les dije, una banda que nos hiciera llegar su primer tema, llamada Reina de la Noche, que bueno, hacen ahí una mezcla ahí de ese sonido Motorhead con algo de, por qué no, de trash y de hardcore punk, ahí una mezcla bastante interesante. Y pues bueno, rescatamos aquí que de hecho estamos en debate, que bueno, el programa de nosotros desde un inicio hemos querido tratar de poner solamente formatos en físico, sea cassette, sea CD, sea CDR, sea vinil, pero que sean físico, para poder hablar un poco de las presentaciones y además rescatar ese gran esfuerzo que hacen las bandas al grabar. Pero bueno, por acá nos hicieran llegar este tema en MP3 y por qué no ponerlo. ¿Sí? Ya estuvimos hablando ahí del esfuerzo grande que hicieron para poder grabar, así que esperamos que este sea el inicio de un nuevo CD, un nuevo material ahí con bastantes temitas, y precisamente una banda costarricense. Bueno, en fin, sin más habladurías, estos son La Gente Sin Custodia con el tema Reina de la Noche. Entonces vamos a ver qué les parece. We'll be right back. Bueno, de Costa Rica pasamos a México. Vamos con un 7 de la banda Desahogo Personal. Esto llamado Lamento de una Madre. Bueno, esto vio la luz en el 93. Y bueno, tuvo la ayuda de la séptima región colectiva, o bueno, parte de la ayuda de herejía en ese momento, que así se hacía llamar su colectivo, donde prensaban discos y hacían, no sé, un tipo de ayuda a ciertas bandas. Que me acuerde, salió este Desahogo Personal con ese, y el de Desgarración Brutal con Régimen Democrático. Esos dos 7 pulgadas. Bueno, por ahí comentando también con el ya mencionado Mauri, estos discos tal vez no fueron prensados, sino que fueron cortados. Pues él me mencionaba que tenía el disco este de Régimen Democrático, este split, y que tal vez corría un poco más lento. Y esto comparado con, no sé si una grabación que tenía en un cassette. Y tal vez en algún momento estuvieron cortando discos ahí en México y lo sacaron de esta manera. Y bueno, realmente no tengo idea. Eso sería ahí que todos nos brinden un poco ahí de información, si es que la hay, si es que se sabe. Bueno, vamos con este 7 pulgadas, Desahogo Personal. Vamos con un par de canciones: Lamento de una Madre e Inocente Criatura. Es un grito a ser humano. Bueno, para continuar ahí con un poco de punk, ahí un punk, ese viejito clásico, sonido de tal vez un poco más sencillo, vámonos con los colombianos de Imagen, que esto es una reedición de un sello llamado Punk y Qué, que bueno, por ahí hicieran, ya han sacado como creo que dos o tres discos, y en todo les ponen ahí detrás de la portada una reimpresión, un corte de alguna venta que hicieran en Discogs, por ejemplo esta imagen, en eBay, perdón, por ejemplo este de Imagen dice ¿qué mierda es esta? Donde sale que el disco de Imagen lo vendieron en 132 dólares, obviamente la edición original prensada en Colombia en aquellos años, en los 80s. Y pues bueno, y aquí está la reedición que le hicieron casi igual, para que como dijo el gordito este que falleció, el ¿cómo se llama ese mae? El gordo ese del Big Champion. Como dijo el personaje este de Poison Idea, que todos los coleccionistas de discos son unos cariculos, unos assholes, o bueno, por ahí anda el asunto. Y pues bueno, que ahora, precisamente ahora que el vinil está así como retomando fuerza o retomando su espacio en la modernidad con algún tipo de moda, pues bueno, hay ediciones que son super caras y hay coleccionistas que pagan lo que sea por discos. Y pues bueno, ahí queda criterio de cada quien la manera en que adquieren su material. Pero bueno, en fin, vámonos con dos temas de Imagen de un disco llamado ¿Y ahora qué? Vámonos con el tema precisamente ¿Y ahora qué? Y Orden Desorden. Entonces, Imagen desde Colombia. Bueno, estamos llegando, al menos de mi parte, al final de un programa más de Subsuelo S.A. Ya saben, nos escuchan acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, los lunes de 9 a 11 de la mañana por www.coreofdestructionradio.com, y los lunes también de 2 a 4 de la tarde por www.siderurgiarock.com. Dos emisoras en línea 24/7. Con lo mejor de música subterránea o rock en general. Ya saben, Subsuelo S.A., correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Entonces ya saben, Música subterránea, música con conciencia. Métanse en eso en la cabeza. Bueno, cerrando. Vamos con Caos de Ecuador, uno de tantos grupos llamados Caos que hemos mencionado. De sus siete, como dice Esteban, hacer un recopilatorio de todos los grupos que se llaman Caos del planeta, hacer un programa. De sus 7 pulgadas, Pares de la Patria, sacado por Chivolo Records en el 96. Vamos con un par de canciones. No, vamos con todo el lado A. Realmente que son 3 canciones, aunque en la contraportada del disco sale que son 4 canciones, realmente son 3. Vamos con Punkies, Pares de la Patria y La Batida. Esto es Caos y esto fue Subsuelo Deseada por esta semana. Y hasta la próxima.